Bien, amigos, son las 16 horas, 4 de la tarde, con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hemos escuchado un poco de jazz con Chuck Mayone. A continuación tenemos una emisión más de su programa El Barco de Papel, que nos presenta la reseña de la historia de Aladino y la Lámpara Maravilla, en la voz de Omar González. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Madrid, en 2005, Ediciones Ciruela dio a la luz pública, con prólogo y traducción del francés al español de Luis Alberto de Cuenca, una de las más célebres narraciones de las Mil y Una Noches, la historia de Aladino o la Lámpara Maravillosa, según la versión del francés Jean-Antoine Galland, 1649-1715. A quien se considera el primer introductor de los cuentos árabes en el orbe occidental, es decir, en la mentalidad, los sueños, la tradición, los idiomas, la idiosincrasia y la fantasía europea y latinoamericana. En su prefacio, el madrileño Luis Alberto de Cuenca vierte algunos consabidos datos biográficos de Galland y sobre el origen de la historia de Aladino, los cuales suelen variar o coincidir entre los mil y un prologuistas y expertos de por aquí y por allá. Dice, por ejemplo, que las Mil y Una Noches, cuentos árabes, aparecieron en 12 volúmenes editados en París entre 1704 y 1717, que la versión de Galland se basa en el manuscrito más antiguo, siglos XIV y XV, que se conoce de las Mil y Una Noches, llamado Códice A o Códice Galland, puesto que fue el propio Galland quien lo tradujo de sus viajes a Oriente en el siglo XVII. Al parecer se resguarda en la Biblioteca Nacional de París, pero el prologuista no lo precisa. Lo contenido en ese códice supone, dice, tan solo una cuarta parte del resto que hoy suele publicarse. Además, Galland solo numera 234 primeras noches, pues a partir del tomo 7 se suprime esta división y se incluye una serie de historias añadidas sin indicación de noche, entre ellas la historia de Aladino o la Lámpara Maravillosa, la cual Galland la conoció a través del relato oral de un maronita de Alepo llamado Hanna Diab, que visitaba París por aquel entonces. Hasta bien entrado el siglo XVIII, sigue diciendo el prologuista, Aladino no se introduce en el texto árabe de las noches, como demuestran los códigos C y D de la Biblioteca Nacional de París. Se trata, pues, de un añadido tardío al corpus tradicional de las Mil y Una Noches, lo que en modo alguno quiere decir que sea una historia reciente. Pero no obstante su información de investigador y sabiondo erudito, Luis Alberto de Cuenca incurre en exageraciones y contradicciones. Por ejemplo, afirma, como todo un pachá amodorrado en la mullida otomana de su harén eurocéntrico, fuimos nosotros, los europeos, los auténticos descubridores de esa suma de narraciones orientales que son las mil y una noches, y que solo a partir de nuestra devoción y nuestro interés por ellas aparecieron en el Oriente Islámico las primeras ediciones filológicas en árabe de la colección. Pues más adelante apunta, sabemos que en el Egipto de los primeros mamelucos, allá por el siglo XIII, tuvo lugar la primera gran compilación de las Mil y Una Noches, y que en el siglo XVI hubo un último compilador que nos legó el texto de las noches tal y como las conocemos hoy. Ponderación del legado de Antoine Galland, el prologuista dice al inicio haber descubierto, hacia 1970, la nómina de los primeros europeos que tradujeron las Mil y Una Noches a leer el celebérrimo ensayo Los traductores de las Mil y Una Noches, que Borges fechó en 1935, incluido en su libro Historia de la Eternidad, 1936. En ese sentido, poco antes de concluir su prefacio, Luis Alberto de Cuenca cita laudatorias y entresacadas palabras del autor de Historia Universal de la Infamia, 1935. Los más famosos y felices elogios de las Mil y Una Noches, escribe Borges en su Historia de la Eternidad, el de Coleridge, el de Edgar Allan Poe, el de Newman, son lectores de la traducción de Galland. El epíteto Mil y Una Nochesco nada tiene que ver con las eruditas obscenidades de Burton o de Mardus, y todo con las joyas y las magias de Antoine Galland. No obstante, Luis Alberto de Cuenca omite que a continuación Borges lo critica. Palabra por palabra, la versión de Galland es la peor escrita de todas, la más embustera y más débil. Pero fue la mejor leída, quienes intimaron con ella conocieron la felicidad y el asombro. Su orientalismo, que ahora nos parece frugal, encandiló a cuantos aspiraban rapé y complotaban una tragedia en cinco actos. 12 primorosos volúmenes aparecieron de 1707 a 1717. 12 volúmenes innumerablemente leídos y que pasaron a diversos idiomas, incluso al hindustani y el árabe. Nosotros, meros lectores anacrónicos del siglo XX, percibimos en ellos el sabor dulzarrón del siglo XVIII y no el desvanecido aroma oriental que hace 200 años determinó su innovación y su gloria. Nadie tiene la culpa del desencuentro, y menos que nadie, Galland. Alguna vez los cambios del idioma lo perjudican. No obstante los reparos de Borges, esto no significa que desdeñara por completo el aporte de Galland. Basta recordar que lo seleccionó y prologó en la serie La Biblioteca de Babel, impresa por Ediciones Ciruela, precisamente con el título Las Mil y Una Noches según Galland, 1985, que había aparecido en italiano en 1981, editado por Franco Maria Ricci. Tal selección borgesiana solo incluye dos historias, traducidas al español por Luis Alberto de Cuenca: Historia de Abdullah, el mendigo ciego, y la historia de Aladino, la lámpara maravillosa. Pero, si bien en su ensayo de 1935 Borges menciona a ese oscuro asesor de Galland, que dicen es Hannah, un maronita suplementario de memoria no menos inspirada que la de Sarashat, y al que debemos ciertos cuentos fundamentales que el original no conoce, el de Aladino, el de los 40 ladrones, el del príncipe Ahmed y el hada Peri Banu, el de Al-Hassan el dormido despierto, el de la aventura nocturna de Harun al-Rashid, el de las hermanas envidiosas de la hermana menor, en el prólogo de la Biblioteca de Babel, retoma la sospecha inoculada por otros de que el autor de la historia de Adino haya sido el propio Galán. En este volumen, dice Borges, se incluye una sola pieza famosa, la historia de Adino y la lámpara, que de Queen Size juzgaba la mejor y que no figura en los textos originales. ¿Se trata, acaso, de una feliz invención de Galán, el orientalista francés que reveló a principios del siglo XVIII las mil y una noches al oriente, al occidente, perdón? Aceptada esta conjetura, Galán sería el último eslabón de una larga dinastía de narradores. Regresando a la historia de Aladino que nos ocupa, según Luis Alberto de Cuenca, es evidente que la versión árabe escrita más digna de confianza, es decir, la contenida en los manuscritos C y D en la Biblioteca Nacional de París, difiere del texto de Galán, que es una mera adaptación, cogida al vuelo y tributaria de los vaivenes y caprichos de la memoria del Aladino que el cuentero Hanna Diab le contó. Pero la versión de Galán sigue siendo la mejor y la más brillante de todas, en razón a su suprema elegancia, clasicismo y naturalidad. Quizá le sobren razones al prologuista y el traductor Luis Alberto de Cuenca, quien la leyó y tradujo del dieciochesco francés de Galán. Sin embargo, en español es otra cosa y no hace falta ser un erudito para saber que en el idioma español pululan las mil y una divergencias, no solo en lo que concierne a los nombres de los personajes, al vocabulario, a la construcción sintáctica y semántica, y a las mil y una minucias que convierten a los traductores en cuenteros de plaza pública que narran a su antojo con trompetillas, gesticulaciones y onomatopeyas. Bastaría comparar, por ejemplo, las diferencias que se observan entre tres versiones canónicas de las mil y una noches en español: la de Vicente Blasco Ibáñez, 1912-1916, la de Rafael Cancino Sassens, 1955, y la de Juan Bernet, 1964. A modo de ejemplo, de las mil y una variaciones de Nunca Acabar, comparemos un pasaje de la celebérrima Historia de Aladino. En la página 46 de la presente versión, traducida del francés por Luis Alberto de Cuenca, se narra así el momento en que el muchachito Aladino, oculto en el hammam, o sea, en el edificio de los baños públicos, observa a la hermosa Bradulbudur y se enamora de su belleza de inasible y evanescente Uri. Cuando la princesa entró en los baños, Aladino permaneció durante algún tiempo muy conmovido y en éxtasis, esforzándose en recrear y en imprimirse profundamente en el pensamiento la imagen de un objeto que la había fascinado y penetrado hasta el fondo del corazón. Volvió por fin en sí, y considerando que la princesa había pasado y que era inútil permanecer allí para volverla a ver a la salida de los baños, pues le daría la espalda y llevaría puesto el velo, decidió abandonar su escondite. Mientras que en las páginas 492, 493 de una popular antología de las Mil y Una Noches, impresa en Madrid en 1969 por J. Pérez del Hoyo, editor, y que reúne 41 historias, se lee así. Y he aquí que a los pocos instantes de situarse en aquel lugar, vio llegar el cortejo de la princesa, precedido por la muchedumbre de eunucos. Y la vio a ella misma en medio de sus mujeres, cual la luna en medio de las estrellas, cubierta con sus velos de seda. Pero en cuanto llegó al umbral del Hammam, se apresuró a destaparse el rostro. Y apareció con todo el resplandor solar de una belleza que superaba cuanto pudiera decirse, porque era una joven de 15 años, más bien menos que más, derecha como la letra Lef, con una cintura que desafiaba la rama tierna del árbol Ban, con una frente deslumbradora, como el cuarto creciente de la luna del mes de Ramadán, con cejas rectas y perfectamente trazadas, con ojos negros, grandes y lánguidos, cual los ojos de la gacela sedienta, con párpados modestamente bajos y semejantes a pétalos de rosa, con una nariz impecable como labor selecta, una boca minúscula con dos labios encarnados, una tez de blancura lavada en agua de la fuente Salsabil, un mentón sonriente, dientes como granizos, de igual tamaño, un cuello de tórtola y lo demás que no se veía por el estilo. Cuando la princesa llegó a la puerta del Hammam, como no temía las miradas indiscretas, se levantó el velillo del rostro y apareció así en toda su belleza. Y Aladino la vio, y en un momento sintió bullirle la sangre en la cabeza tres veces más deprisa que antes. Y solo entonces se dio cuenta él que jamás tuvo ocasión de ver al descubierto rostros de mujer, de que podía haber mujeres hermosas y mujeres feas, y de que no todas eran viejas semejantes a su madre. Y aquel descubrimiento, unido a la belleza incomparable de la princesa, le dejó estupefacto y le inmovilizó en un éxtasis detrás de la puerta. Y ya hacía mucho tiempo que había entrado la princesa en el Hammam, mientras él permanecía aún asombrado y todo tembloroso de emoción. Y cuando pudo recobrar un poco el sentido, se decidió a escabullirse de escondite y regresar a su casa. Pero ¿en qué estado de mudanza y turbación? Y pensaba, por Alá, ¿quién hubiera podido imaginar jamás que sobre la tierra hubiese una criatura tan hermosa? Bendito sea él que la ha formado y la ha dotado de toda perfección. Y exaltado por un cúmulo de pensamientos, entró en casa de su madre, y con la espalda quebrantada de emoción y el corazón arrebatado de amor por completo, se dejó caer en el diván y estuvo sin moverse. Ese ejemplar pirata no acredita al traductor ni su fuente bibliográfica, pero es una edición con sus cortes y variantes sustraída por una mano anónima de El libro de las mil noches y una noche, traducción que Vicente Blasco Ibáñez hizo, 23 tomos impresos en Valencia, España, entre 1912 y 1916 por Editorial Prometeo, de las 244 historias que el egipcio Joseph Charles Marlus tradujo y editó quitando y poniendo a su antojo, del árabe al francés y de diversos abrevaderos, impresas en París por la Revue Blanche entre 1900 y 1904. Vale añadir que en 2007, Ediciones Cátedra publicó en Madrid en dos voluminosos y espléndidos volúmenes de la colección Biblioteca Uría, la edición de Mardrus del Libro de las Mil Noches y una Noche, traducida por Vicente Blasco Ibáñez, con introducción, apéndices y notas de Jesús Dulceroy y Antonio Román, mientras que de la susodicha y breve edición pirata, que se ha venido reeditando por distintas editoriales hasta lo que va del siglo XXI, vale añadir que tiene un prólogo de un tal Pérez de los Reyes, un postrero vocabulario y magníficas ilustraciones en blanco y negro, tampoco se indica quién las hizo y para qué edición, que también se observan, junto con otras, en los cuatro tomos de Las Mil y Una Noches, impresas en Barcelona en 2003 por Edi Comunicación, cuyo subtítulo canturrea a los cuatro pestíferos vientos de la recalentada aldea global. Según la versión alemana de Gustav Beil, ilustraciones originales. Pero si comienzan con un prefacio de Michel Gall, los editores de Edicomunicación no revelan la identidad del ilustrador ni el nombre de los traductores, meollo que quizá ignoren. Este título de Antoine Galland, Historia de Aladino o la Lámpara Maravillosa, con prólogo y traducción del francés al español de Luis Alberto de Cuenca, se haya publicado en el número 203 de la serie Libros del Tiempo, de Ediciones Ciruela, impreso en Madrid en 2005, con 136 páginas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González. Quien los invita a que se asomen al blog en internet, notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas de libros. Thank you. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Thank you.